Para Poli Cereza. ¡Oye! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Pero, hey! ¡A la vez! ¡Hey! Y esta es la barra para ti. ¡Para ti! ¡Ay! Barrionia, San Pablo. Señores, tengo una chica, una negra de verdad. Una mujer fabulosa, ella no me faltará. La chica, mi esposo, sabe los pies a la cabeza. Tiene un cuerpo tan ardiente que me quema y que me quema. En sus caderas, en su cintura, en su boquita, que me quema, que me quema. En sus ojitos, en sus piernotas, en sus cabellos. Ay, ay, ay, que me quema. Oye. Señores, tengo una chica, una negra de verdad. Una mujer fabulosa y algo le faltará. La chica, mi esposo, sabe los pies a la cabeza. Tiene el cuerpo tan ardiente que me quema y que me quema. En sus caderas, en su cintura, en su boquita, que me quema, que me quema. En sus ojitos, en sus piernas, en sus cabellos. Ay, ay, ay, que me quema. En sus caderas, en su cintura, en su boquita, que me quema, que me quema. En sus ojitos, en sus piernas, en sus cabellos. Ay, ay, ay, que me quema. Aguante, pequeño. Vamos, tiburón. En sus cabellos, en su cintura, en sus piernotas. Que me quema, que me quema. Cómo me quema. Ay, mira que quema. Quema, que quema. Ay, ay, ay, que me quema. Y la barra sigue. Para ti, para ti. Oye, a los segunda.